cultural del país. Y estamos empezando ya este jueves cuando son las 4 de la tarde con su programa Locas como tu abuela. Mi nombre es Katy y es todo un gusto estar con ustedes esta tarde un poco fría en Quito. Así es, hola, hola con todas, todos, todes. Empezamos ya una nueva programación de Locas como tu abuela, como siempre, como dijo la Katy, como todos los jueves de 4 a 5 p.m. Y ya saben que pueden escucharnos a través de la, no solo de la 940 AM, sino también a través de la página web de la Casa de la Cultura, que es www.radiocce.com, o también buscando las aplicaciones de la Casa de la Cultura para la aplicación para smartphones, Radio CCE HD, o también buscando en Tuning, arroba Radio CCE. Y ahora sí, empezamos, arrancamos con un poco de frío, pero con muchísimas ganas, con muchísimo power, y vamos ya, iniciamos. El día de hoy les tenemos, vamos a conversar, vamos a iniciar como con un bloque de temas que tenemos preparados para el mes, a propósito de el día de, a propósito del trabajo y de las mujeres trabajadoras a las que se las recuerda, rememora, conmemora en estas fechas. Estamos en 3 de mayo, así que quienes estuvieron en la marcha seguramente están más acoplados con lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Vamos a empezar, pero primero, con un secreto sonoro. ¿Qué nos traes, Carlita? Hoy, ojalá no sea secreto para tantos, les traigo un poco de música desde Cuba, en la voz de una rapera feminista llamada Danay Suárez. Ella nació en 1985 en La Habana y creció en el distrito Cerro. Cuando se refiere a ese lugar de origen, ella menciona: teníamos que subir corriendo las escaleras antes de que nos cayesen trozos de techo sobre la cabeza. Los pájaros construían sus nidos en los agujeros del techo. Era un lugar muy estropeado, pero fui feliz allí porque toda mi familia estaba junta. Después de la separación de sus padres, su familia se mudó a Santa Fe, en donde ahora vive su madre y su hermana pequeña. Danay es considerada la representante del hip hop consciente femenino en Cuba y dice que empezó a rapear por accidente, escribiendo sobre cosas que le importan e inventándose rimas. Vamos a escuchar el primer tema de Danay Suárez. Esto es Yo Aprendí. Su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que que quiere saber todo lo que piensa con respecto a mí. Esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está, señora. Entre en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Porque luego te aplastan, como cadenas del alma. Yo sé cómo ser, extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdone, pero más perdonar que no se puede. Pitoquear la palabra, pitoquear la moral, el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Estábamos escuchando a Danai Suárez con su tema Yo Aprendí. Ella, como les comentábamos antes, una rapera feminista cubana, menciona que lo más importante para ella es que las personas que escuchan a su que cuando escuchan su música no solo lo hacen eso, sino que además aprenden sobre su vida. También lo que ella dice es que además esto les permite saber y conocer sobre la vida de millones de cubanos. Últimamente, en los últimos años, ella trabajó con Stephen Marley. Ella explicó que esta colaboración no fue un intento de ser famosa, sino que el espíritu de Marley es igual al suyo y que hablan el mismo lenguaje musical. Vamos a escuchar el tema que en el que ella realizó un trabajo artístico en colaboración con Stephen Marley. Esto es Integridad y esto es lo que tenemos para que puedan conocer un poquito más de la música de Danai Suárez. Escúchame bien, en el nombre de Dios. Bueno, ahí estábamos escuchando los secretos sonoros que la Carlita el día de hoy nos trajo para compartirnos. Y ya saben que ahí pueden seguir escuchando mucha más música y además enterándose de sus proyectos musicales de Danai Suárez a través de todas las redes que tenemos por ahí. Google. Investiguemos YouTube. Más. YouTube nos da esa chance. Sí, además es gratis. Así que a investigar. Y bueno, ahora vamos con el siguiente segmento. Este es el segmento de la abuela. Y el día de hoy les hemos traído un dato interesante. Y les pregunto a ustedes. ¿Sabían ustedes que la filematología es la ciencia que estudia los besos? No. ¿Besar? ¿No? ¿Sí? Bueno. Ni idea. La ciencia, ¿verdad? Dicen que besar es todo un arte, pero además también tiene su propia ciencia. Las últimas investigaciones en esta disciplina revelan que intercambiar saliva nos ayuda a escoger la pareja más adecuada. Además, durante el beso, unas 40.000 bacterias pasan de una boca a otra, pero la mayoría son inofensivas y además nuestra saliva contiene sustancias desinfectantes. La ciencia dice que besarse sí es saludable, pues además de ejercitar unos 30 músculos faciales, besar activa la circulación sanguínea y mejora también el autoestima. Dice que las personas que lo hacen viven más y además están exentas de muchas enfermedades. Además, les he traído un dato interesante. Helen Fisher, que es una profesora de antropología en la Universidad de Rutgers y experta mundial en biología del amor, también ha analizado el papel del beso y asegura que besar es un poderoso mecanismo de adaptación que se encuentra presente en más del 90% de las sociedades humanas. Pero tampoco está solamente en las sociedades humanas, sino que también se le encuentra en los animales. Los chimpancés y los bonobos se besan. Los zorros se lamen sus hocicos entre sí, las aves se picotean y los elefantes ponen sus trompas en sus bocas de los otros miembros de sus manadas. ¿Y ustedes sabían sobre la filematología? Nombre más raro. Así sepa, con el... no me acordaba. Filematología. Así que ya saben, con pico, trompa, jeta, todo lo que tengamos de la mano. Explorar. A explorar y a vivir más y mejor. Qué buen dato ese. Para vivir más. Los besos. Qué bacán. Bueno, vamos adentrándonos ya en el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de... Estamos en el mayo obrero, en el mayo... que nos trae a la memoria a la clase obrera, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las mujeres que trabajan, que trabajan en el hogar, además, en los trabajos invisibles, digamos, en los trabajos que son invisibles para la sociedad. Vamos a hablar de los quehaceres domésticos, vamos a hablar de el trabajo del hogar, a ver qué tanto se ha masticado este tema, ¿no? ¿Qué tanto tenemos en claro cuándo es un trabajo y cuándo no lo es, cuándo no lo asumimos como un trabajo asalariado, digamos, un trabajo formal, como un trabajo legítimo? Vamos a tratar de problematizar que algunos puntos que por ahí decidimos como para direccionar el debate, pero vamos a ir primero con un tema musical que la Katy nos va a decir. Bueno, vamos con el tema musical más adelante, mientras vamos adentrándonos un poquito más en este tema. Y el trabajo doméstico también es uno de los... ¿Tenemos ya el...? Sí, tenemos. Tenemos, ya. Mándela. Okay. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, volvemos ya y vamos a hablar del tema de hoy, del plato fuerte de hoy. Vamos a hablar de el trabajo de la casa, vamos a hablar de la labor de las amas de casa. Hay una silla que rechina en la cabina, así que cualquier efecto de casa de terror es la silla mía. Estamos en la casita del horror. Son los efectos especiales de la casa de la cultura. Y bueno, mentira, era un chistecito. Y bueno, nada, hemos pensado en este tema, dada la trascendencia que tiene el tema laboral en el mundo de la justicia social, digamos. Cuando nos concebimos una justicia social, pensamos en que en todas las condiciones que atraviesan la dignidad están contenidas en las reivindicaciones de la clase obrera también. Así que pensamos en el trabajo que se realiza en las casas, ¿no? En las tareas del cuidado, en las tareas del hogar, que en definitiva siempre se asume como, no sé, como un tema que ya está ahí, un tema medio que se da por asentado, ¿no? Un tema mínimo, y no lo asumimos como un tema del sostenimiento, de la sostenibilidad de la vida de los integrantes de un grupo familiar, por ende, de una reproducción o reposición de la fuerza de trabajo que es agotada en las jornadas laborales, que se repone en casa, que se repone gracias a esas tareas que están cumplidas y cubiertas además por mujeres. En un sentido masivo no ha dejado de ser así, aunque, bueno, digamos que la tendencia ahora es que los hombres también se hacen cargo, y si bien esto puede generar unos comentarios alborotados de no todos los hombres estamos de vagos, pues creo que no lo miramos de esa manera, no lo vemos como casos aislados, lo vemos como no como la representatividad donde las mujeres siguen teniendo esa carga del rol del cuidado, del rol de la maternidad, de la crianza de los hijos, de las tareas que en la casa hacen posible que todo esté listo para que las personas tengan que evitarse eso, ¿no? Sigue recayendo eso en la mujer. Y vamos a hablar de algunas cositas que tienen que ver cuál es el contexto de este trabajo. Y a problematizarlo un poco, ¿no? A ver qué mismo con esto, ¿no? ¿Cómo es la mirada, por ejemplo, de la sociedad, sobre todo? ¿Cuál es la mirada del Estado hacia el trabajo del cuidado? ¿Cómo es la mirada del Estado? ¿Qué políticas públicas se hacen al respecto? ¿Se toma en cuenta la seguridad social, por ejemplo, beneficios de ley para las personas que se dedican al trabajo del cuidado del hogar, por ejemplo? Entonces, creo que todas estas cosas nos hace falta removerlas, ¿no? A ver si estamos siendo una sociedad que explota con absoluta naturalidad y sin sonrojarse a las mujeres que sostienen estos hogares de todas las personas. Vamos, para entender un poquito qué es, vamos en el tema del trabajo doméstico, vamos a estar como yendo y viniendo con un término que también es como el trabajo de cuidado, que es menos mencionado, que menos reconocido también, o sea, como que tiene menos, no lo ubicamos mucho menos. Y una economista feminista, para hablar del trabajo de cuidado, dice lo siguiente: los cuidados son el conjunto de actividades que generan el bienestar físico y emocional de la gente. Involucran lo que tradicionalmente hemos llamado trabajo doméstico: limpiar la casa, hacer la cama, lavar la ropa. Y estas tareas materiales y también tareas para atender los cuerpos, lavar a un niño, darle de comer, etcétera, son necesidades de todas las personas, en todos los momentos de la vida, y no solo los necesitan las personas a las que se llama dependientes, como dicen algunos discursos, sino son necesidades universales. Eso es un poco el trabajo, la diferencia, como digamos, del trabajo de cuidado es todo esto. Y el trabajo doméstico es el que se enfrasca, digamos, en el hogar, únicamente como en ese espacio del hogar. Y este ha sido, como lo que decía el Freddy, un trabajo que ha estado históricamente y en un porcentaje súper alto siendo protagonizado por mujeres y también ha sido, por mucho tiempo, aún sigue siendo muy invisibilizado. De hecho, se dice que dentro de, o sea, a pesar de que ya ha habido como un esfuerzo de reconocerlo como trabajo, de que ya se le haya puesto esto como, no son tareas del hogar, sino que es un trabajo concreto, que ahora, que también hay quienes lo realizan de manera remunerada. Pese a eso, igual sigue ubicándose como en el último peldaño de los trabajos de la economía del cuidado. Podemos ahí pensar como en, no sé, en el cuidado de enfermos, en el cuidado de ancianos, o sea, como todo lo que tiene que ver con el sostenimiento más amplio del hogar. ¿Y qué es el trabajo doméstico? Es el trabajo por el que menos se paga y en el que usualmente, como les decía, están se hacen cargo, sobre todo mujeres. Y también, desde una mirada como más global, sobre todo migrantes, por ejemplo, en las grandes ciudades, y que tiene como muchos, ha sido como súper difícil, así como hicimos como ese ejercicio de mirar cuán difícil era, ha sido como el hacer legítimo y hacer como que tenga, que esté súper regularizado el trabajo sexual. El trabajo doméstico ha tenido casi, digamos, como que el mismo peso. Tiene un poco una línea, en la línea de la historia, una forma muy parecida. Es un trabajo que está tan presente todo el tiempo a lo largo de la vida, de la historia, pero que no hay como un montón de trabas para que se regularice, para que existan beneficios sociales, para que las personas que lo ejercen puedan tener todas las garantías de ley para seguir ejerciéndolo y hacerlo de una manera digna. Entonces, por ahí es como una de las cosas que son problemáticas en medio de. También creo que hay que pensar en el, antes de problematizar en puntos de pronto más complejos, desde por ejemplo la mirada de la, cómo se ve el trabajo del cuidado, cómo se ve el trabajo del hogar desde un tema de la macroeconomía, por ejemplo. No es un tema que esté presente en las agendas de los bancos centrales o en las agendas de los ministerios de finanza, este trabajo que contribuye a la sociedad. Y digámosle de otro modo, que sin ese trabajo no es posible que la sociedad siga su dinámica de funcionamiento regular, ¿no? Por eso el tema este de la consigna de nosotras también paramos, porque si nosotras paramos no hay nada, ¿no? El tema del 8 de marzo, que ya se viene masificando el tema de la huelga de las mujeres, porque en ese sentido las mujeres tienen ese rol. Hay una carga, a lo que me quería referir es al tema de cómo está la subjetividad, de qué carga hay sobre las mujeres, más allá de si hacen o no hacen ese trabajo, tienen una especie de designio. Si vos no haces, al menos deberías poder hacerlo, ¿no? Implica un conocimiento además de la práctica de hacerlo. O sea, que todos tenemos que saber, ahora se dice mucho, ¿no?, que sea revolver un huevo y resolverse el hambre, sí, pero el tema de la carga social que hay sobre las mujeres es que si eres mujer y no sabes cocinar, no tener ese conocimiento es, claro, o sea, es súper reprobado socialmente, ¿no? Es como una mirada que juzgadora de decir, ¿cómo es posible que seas mujer y no sepas, no tengas? Lo miro desde el tema de adquirir también esos conocimientos. Porque no se trata solo de que al no saberlo no puedes garantizar tu vida, sino que además eres incapaz de hacerte cargo de la vida del resto. Uh-huh. Es un poco ese como esa exigencia del cuidado que ha estado como que ha estado históricamente como en nuestros cuerpos, en los cuerpos de las mujeres, de las abuelas, de las mamás, de las hijas, o sea, como tenemos esa idea de que somos las que estamos entre comillas capacitadas, o no sé, es una, se lo ve como hasta natural, es como un don natural el del cuidado, el de pensar en el resto. Entonces se convierte como en una exigencia ahí, como una sentencia, ¿no? Sentencia, esto como exigencia que se va incrementando a medida que se encuentra como en las zonas rurales. O sea, hay una diferencia como entre las zonas urbanas, ¿no? Como Quito, las ciudades, ¿no? Y las zonas más periféricas, como las zonas más rurales de estos lugares, en donde sí hay una mayor exigencia hacia las mujeres de que estén como en la cocina, de que cuiden a los guaguas, o sea, de que estén como más al pendiente del cuidado de lo que pasa dentro del hogar. Incluso las mujeres tienen como una, o sea, dentro o sea, en las zonas más rurales tienen una dependencia económica mucho más fuerte, porque incluso el tema del trabajo es más costoso poder acceder a estos puestos de trabajo, incluso como con menores cargas salariales, etcétera, que se podría adquirir también en la ciudad. En las zonas rurales es como mucho más complejo. Entonces sí hay como varias agravantes, ¿no? Sí, o sea, pensemos por ejemplo en el tema de cómo es la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Ahí, por ejemplo, hay que hablar del tema de si como obreras las mujeres son tomadas en cuenta también, o sea, si sus reivindicaciones están vistas como obreras o como obreras que además de estar en el mercado laboral tienen un trabajo, una actividad laboral que no es reconocida también. Un ejemplo claro que devela esta contradicción es el tema de la silla. Lo que debe hablar esta contradicción es el tema del trabajo del cuidado, el trabajo de los quehaceres domésticos, que sí es remunerado, que sí es contratado con esa finalidad y cumple con los beneficios de ley. Por ejemplo, pensemos en una mujer que trabaja sosteniendo un hogar cuidando de las de todas las la sostenibilidad de la existencia de las personas de ese hogar, por eso recibe un sueldo, por eso recibe una afiliación al Seguro Social, acaba su jornada laboral y regresa a su casa a hacer lo mismo, pero sin que se le pague un solo centavo, ¿no? Y además de esto, una configuración también psicosocial de ese mandato, de esa obligatoriedad con la que la mujer debe hacer esto, ya que llega y hay una mirada, ¿no? Una mirada como súper exigente y hasta humillante desde que la mujer tiene que dedicarse a todas esas actividades una vez que ha acabado ya su trabajo. Eso sin, ajá, sin que su trabajo, o sea, eso pasa, eso es como uno de los defectos de la inserción de las mujeres al espacio laboral. ¿Qué pasa? O sea, se supone que la idea de la lucha por la igualdad de oportunidades y demás que levantaron las mujeres, que levantó el feminismo a nivel mundial, que ha levantado y sigue levantando, tiene como un efecto cuando no se han deconstruido o no se han roto, no se ha quebrado y se ha llevado a otro momento como al sistema social, que es que se incrementa, o sea, se dejó como que el ingreso de las mujeres al mundo laboral, pero además se impuso como un incremento de trabajo, o sea, el trabajo doméstico, el trabajo en la casa, el trabajo de cuidado dejó de estar a cargo de las mujeres. Entonces, por eso siempre, o sea, de hecho ahora se habla de que las mujeres, por ejemplo, las mujeres ecuatorianas trabajamos, se dice como 24 o 26 horas semanales más que los hombres, tomando en cuenta el número de horas que se dedica al trabajo de cuidado. Eso es como, y claro, si uno lo mira en comparación con los ingresos económicos, con los sueldos, salarios, hay obviamente ahí es donde hablamos de esa brecha salarial, que aún sigue existiendo, la brecha salarial de género. Si las mujeres seguimos trabajando, o sea, es como que el sistema hubiera hecho como una cosa ahí, una trampita, ¿no? O sea, está bien, quieren ingresar al espacio laboral, además porque necesitaban que las mujeres ingresen al espacio laboral, porque necesitaban mano de obra barata, pero además necesita que se sigan encargando del trabajo de cuidado. Eso implica una carga laboral que, como les digo, implica como al menos 4 horas diarias más que los hombres. Y claro, en esto, como la tradición, la cultura, entre comillas, a lo que llamamos reproducción de estos valores que impone la dominación masculina, ese rol que juega todo esto en este asunto, ¿no? Porque parte de esa desvalorización, de esa descalificación de las, hay que, bueno, de esto vamos a hacer todo otro programa, pero cómo es que la mujer empezó ingresa al mercado laboral, ¿no? Y cómo y qué labores están destinados a ella, qué tareas se supone que pueden hacer. Entonces creo que la dominación masculina aquí lo que juega es ese rol de seguir limitando a la mujer a ciertas cosas y sobreexplotándola, doblemente oprimida, diríamos, desde algunas consignas de las mujeres trabajadoras que tienen esta interseccionalidad de la que hemos venido hablando, que no nos cobija a todos de la misma manera, aunque sea la opresión del mundo laboral, de los obreros, por ejemplo. Existe esta otra mirada de que como no es solo que no es visibilizado, no es remunerado y no es reconocido, sino que es además es objeto de constantes descalificativos. Todo el mundo hemos oído decir alguna vez en las discusiones familiares, yo trabajo y vos qué haces, ¿no? Te pasas acá sentada viendo novelas, y ese tipo de atrocidades y barbaridades que se dicen, no porque se desconozca, sino porque se quiere reducir a una actividad simple el hecho de y lo que se está diciendo ahí es que como no tienes reconocimiento social, ¿no? No hay el reconocimiento del statu quo de tu actividad, además de no pagarte, te humillo y te dejo ahí sin condiciones algunas para para equiparar las actividades y por tanto la participación de las mujeres en esas decisiones de la familia y de demás cosas. Entonces creo que combinados todos esos escenarios da como este efecto donde sí, o sea, la mujer que trabaja paraliza el mundo si es que deja de hacer su actividad. Y ahí se está demostrando, ahí sí se asumiría, ¿no? como un trabajo. Es lo que decíamos al inicio, a veces se lo asume como un trabajo y a veces no. A veces es como esta esquizofrenia constante de negar que lo es. Sí, yo estaba buscando como una información sobre esto y había encontrado un título que me llamó la atención y dice: en América Latina, la pobreza es cuestión de mujeres. Y lo que decía es que en varias partes, en varios países de la región latinoamericana, las mujeres son quienes están más empobrecidas. Esto es un dato según la CEPAL, que dice que el 30, bueno, de entre 20 y 59 años de las mujeres, que tienen las mujeres, el 30% de mujeres pobres, perdón, las mujeres pobres exceden en un 30% a los hombres. Entonces, decía que a medida que la pobreza disminuye en la región, también existe una profundización dentro de los trabajos, dentro de los salarios. Que además existe también una segregación, como decía el Freddy, tanto en todos los oficios, como en todos los oficios considerados propios de las mujeres, ¿no? Y más aún en aquellos que no están como considerados como aptos para que las mujeres puedan entrar en esos espacios. Entonces hay una feminización de la pobreza, así lo decía este articulito. Claro, es así como, o sea, los roles de género de los que siempre estamos hablando, en este caso ya adquieren un valor, ¿no? Un valor de uso, un valor también, un valor monetario si quieres, porque ya el rol de género pasa a números. Si bien antes yo hago esto, yo trabajo, vos trabajas en la casa, pero claro, el trabajo de afuera vale y el otro trabajo como que cero centavos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cuestión de prestigio, de privilegios, pero también concreto, y es un valor que no está siendo asignado. Es simbólico, pero también práctico. Es simbólico que la mujer no pueda acceder a los estudios, no puede acceder a proyectos de vida autónomos, porque tiene que dedicar la mayoría de su tiempo a eso, ¿no? A la reproducción de la energía, si se quiere, de su hogar. Entonces, es simbólico, pero también opera de maneras prácticas, porque todo ese mundo de cosas configuran ya esas vidas, configuran además una historia, ¿no? Una historia, una abuela que hizo lo mismo, una mamá que hace lo mismo, en fin. Sí, hay un dato interesante que dice que la OIT reclama como América Latina que existe un déficit importante en la generación de información con relación a la seguridad social de las mujeres, a la protección social de los trabajos de las mujeres. Porque muchas de ellas no tienen, es más, no hay cifras en Ecuador, por ejemplo, sobre lo que les voy a decir, pero saqué algunas cifras de igual de Colombia, que era como lo más cercano, y quienes tenían del 2013, así cifras, y que decían que las mujeres ocupaban empleos, pero que consideraban que no estaban en coherencia con sus capacidades, que las mujeres tienen un montón de dificultades para encontrar trabajo remunerado, y el 36.1% de aquellas que lo tienen consideran que se encuentran subempleadas, es decir, que no están satisfechas con un trabajo, correspondiente a sus capacidades, y que además desean un empleo en el cual puedan sacar un mayor provecho de ellas mismas. Esto representa el 83.6% de las mujeres subempleadas. ellas tienen como este deseo, ¿no? De mejorar como sus capacidades y además de potenciarse laboralmente. También decía que las mujeres, aunque más educadas sean, terminan como muchas de ellas desempeñando roles que no con los que no están de acuerdo o con los que reciben menor remuneración. Y decía también que las mujeres en promedio estudian un año y medio más que los hombres. El tema de la regularización del trabajo doméstico y la lucha también del reconocimiento del trabajo doméstico como un trabajo, del trabajo de cuidado como un trabajo que genera, que también es uno de las bases sobre las que se levanta la producción y demás del sistema capitalista, es como ha sido una de las luchas que han levantado no solo el movimiento de mujeres, sino también el movimiento de mujeres obreras, que han planteado y que todo este camino como de generar sindicatos de mujeres trabajadoras, de generar como cifras, como decía la Katy, como que se reconozca cuánto de ese trabajo se está ejerciendo, cuánto tiempo de la vida del día se está ejerciendo por el trabajo doméstico, implica también reconocer cuánto se contribuye, cuánto implica o cuán fuerte es la contribución social y económica en la prestación de cuidados. Esto no solo garantiza condiciones de trabajo decentes para quienes ejercen el trabajo doméstico como y reciben un salario por eso, sino también que ayuda a pensar en una posibilidad de reducir las desigualdades de género en el trabajo, además de mirar como más a fondo la calidad de los cuidados, la calidad de vida de quienes ejercen este trabajo de cuidado y la dignidad de la forma en la que se lo hace. Entonces, eso creo que es importante, era importante para nosotros como hablar en primer lugar como del trabajo doméstico al adentrarnos al mundo del trabajo, porque es ese trabajo como súper invisibilizado que está todo del que un poco depende nuestra vida. No sabemos qué pasó. Sigue en la casita del terror, en la Casa de la Cultura. Pero bueno, esa era como la idea, hablar de, es importante que lo mencionemos así, que lo digamos así, no se trata de, no son las mamás, que en general son quienes se encargan, no son las damas de casa, no son solo como, no es que hacen nada cuando se encargan del cuidado, cuando se encargan de la limpieza y demás cosas del hogar, de las tareas del hogar, es un trabajo el que están haciendo, es un trabajo que genera ganancias, que si bien no es remunerado, genera ganancias, porque si no hay quien se encargue de ese trabajo, no hay un obrero o una persona que va a trabajar, que tiene listo todo su, que tiene limpia su ropa, que tiene su casa limpia, que tiene comida las tres veces al día. Entonces es importante que podamos incluso como pensarlo y hablarlo y decirlo de otra manera. Esto es trabajo, el trabajo doméstico existe de dos formas, remunerado y no remunerado. Y pensarlo así nos permite resignificar el asunto. Plantearlo como un trabajo es necesario, ya que si no, la consigna no puede seguir siendo que es una cuestión de hombres también, porque lo que se termina generando es que es una especie de solidaridad o de ayuda, de contribución, de toma de conciencia y de hacer la partecita también que nos toca. No creo que sea una cuestión de plantearlo así, sino de decir, es un trabajo gratuito que se está haciendo, que se invisibiliza para generar poderes, para generar privilegios y para generar gente que esté en los engranajes que sigue moviendo esta gran maquinaria, por lo cual resignificar esto implica romper todo, romper esos imaginarios, pero romper también con esas estructuras que permiten que estos trabajos sean así, que tengan esa estructura, esa infraestructura, ¿no? Es estar por debajo de todo eso. Creo que esa es una conclusión importante. Y bueno, con esto ya nos vamos despidiendo. Yo creo que hay que tener en cuenta eso. Hay una posición de la sociedad y del Estado frente a esto. Por eso, como les decíamos al inicio, las políticas públicas también no apuntan a esto. Acá recién, por ejemplo, hace unos años se implementó lo de la afiliación gratuita lo de la afiliación a las amas de casa con un monto más bajo, etcétera, pero que habría que ver qué estructuralmente que se ha modificado, ¿no? En la realidad que se ha modificado de esto. Así que bueno, les dejamos pensando y les dejamos a propósito de que es el mes de la madrecita también, que solo ese día no cocina ella, a ver qué tanto estamos removiendo este tema. Es un trabajo gratuito, gente, no es ninguna ama de casa, es una obrera. No es por amor. El trabajo gratuito es esclavitud, por si acaso. Así que sí, recordemos. Y además con esa exigibilidad que hay de parte de la sociedad hacia las mujeres, creo que más esclavitud aún. Con eso nos despedimos, les agradecemos mucho por sintonizarnos, por darnos su oreja una vez más, y bueno, hasta el próximo jueves. Chao, chao, chao. Chao, sintonícenlo en 4 p.m. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.